Y hoy en día, ¿dónde está el catrismo? ¿Dónde está el catrismo? De los catristas, el único que tiene una posición digna es Ortega, el de Nicaragua, que mantiene una posición consecuentemente antiimperialista y objetivamente contra la institución del opio de los pueblos, que es la Iglesia Católica. Después toditos son agentes del imperialismo, toditos sin excepción, ¿eh? Todos. Señores, el marxismo hay que estudiarlo como la experiencia acumulada por los pueblos y el proletariado en su lucha contra la explotación y la opresión social y nacional. La posición del PCT, de los peseteros, de Charlú Mejía y compañía, señores, es una posición típicamente calificada como una traición directa al marxismo. Lenin lo califica como los continuadores más veraces del revisionismo baiteniano, que son los Fabianos. Los Fabianos, dice Lenin en un artículo memorable de los tantos que él escribió, titulado Prefacio a la traducción rusa de la correspondencia de John F. Baker, Dillen, Federico Engel y Carlos Marr y otros, con F. A. Sorge y otros. Dice así, Lenin, tiene razón Merin al afirmar que Marx y Engels entendían muy poco del buen tono, no se detenían a meditar mucho tiempo para aceptar un golpe, pero tampoco lloriqueaban por cada golpe que emitían los enemigos. Si pensáis, escribía Engels en cierta ocasión, que vuestros alfilerazos, chismes y calumnias son capaces de atravesar mi vieja piel gruesa y bien surtida, os equivocáis. Y agrega Frank Merin. Y esta insensibilidad adquirida por ello, escribía Merin, Marx y Engels la suponían también en los demás, pero a través del tiempo ha resultado que los enemigos del marxismo no acaban de sentir que tienen una piel gruesa. Y cuando los marxistas-leninistas le enrostramos su traición de oportunista, de revisionista, dicen que nosotros lo insultamos, que nosotros usamos un tono de expresión áspero, que somos terroristas del lenguaje. Pero en realidad es que ellos son oportunistas. Y el oportunismo en el campo del marxismo es como los maricones en el campo de la virilidad y de los géneros. Y como no pueden defender su posición con principio, apelan a mentir y a calumniar, porque su lema es miente, calumnia, que algo queda. Pero la realidad es que ellos son enemigos del marxismo, que son enemigos del socialismo científico, que son prostitutas o gallinas, como decía Lenin, en el patio trasero del movimiento socialista y revolucionario. Resulta que estos granujas que Lenin calificó de que le llamaba Fabiano, y lo definía así, los Fabianos, su táctica es no luchar resueltamente contra los liberales como adversario suyo, sino impulsar a los liberales hacia conclusiones socialistas, es decir, engañarlo, impregnar al liberalismo del socialismo, no oponer candidatos socialistas a los liberales, sino pasárselos de contrabando dentro del paquete de liberales, es decir, hacerlo elegir por medio del engaño. Pero naturalmente no comprenden que con esta actitud ellos mismos son los que resultan engañados o engañarán al socialismo. Si ustedes se ponen a ver, mucha de la conquista que está en la Constitución Nacional bajo el epígrafe de que un Estado social de derecho, eso de Estado social de derecho es una burla expresión revisionista, oportunista. No es casual que fuera Lionel quien inaugurara esa bandera del Estado social de derecho. Es una basura. El Estado o es burgués o es proletario. Esa vaina de Estado social de derecho es una engañifa. Y a nombre de ella es que esos oportunistas, tipo los Fabianos, en las constituciones burguesas, como la Argentina, por ejemplo, meten conquistas supuestamente que pasan conquistas democráticas, liberales, y le dan un tinte de socialista. Y por esa razón, Milei, que es un defensor del régimen capitalista y del imperialismo, dice que son los socialistas y el socialismo los culpables de la pobreza. Porque efectivamente son ellos los que hacen fracasar la lucha democrática. Y dicen, no, que Milei está loco. Milei no está loco. Lo que tienen que ponerse a pensar es que definitivamente sus patrañas antisocialistas, antimarxistas, antileninistas, son los que promueven este tipo de monstruos como Milei. Como promovieron a Allende en Chile, que vino a parir a Pinochet, porque Allende fue que parió a Pinochet. La carnicería de Pinochet la prohibió, la promovió Allende. Allende se confabulaba con la CIA desde el Congreso de la Cultura Anticomunista en Cuba, en la conferencia constitutiva del Comité del Congreso de la Cultura Anticomunista efectuado en Cuba en el 1950 en La Habana, que el secretario fue Juan Bosch como secretario de Prío Socarrás. Allí estaba Allende. Y si le sorprende a alguien, y si quieren escandalizarse, que busquen los papeles desclasificados de la CIA. En esa conferencia constitutiva del Comité del Congreso Anticomunista de América Latina, cuyo secretario era Juan Bosch, fue designado como presidente de ese comité el procónsul de la CIA en América, Rómulo Betancourt. Y figuras memorables estaban ahí del socialismo norteamericano, del Partido Demócrata norteamericano. Y todo el elenco del Frente Cultural de la CIA. Y eso es lo que no se quiere entender. Lenin, en su trabajo Marxismo y Revisionismo, que yo lo tengo aquí en mi mano, dice que los oportunistas, portadores del cretinismo parlamentario y electoral, no perciben que un triunfo electoral por parte de los socialistas o de lo que se llaman socialistas no es más que el preludio de una guerra civil. Y quienes promovieron esa elección en Chile apoyaron como ejemplo de la posibilidad de pasar del capitalismo al socialismo fueron los revisionistas cruchovistas chilenos del Partido Comunista de Raúl Corbalán, junto con el Partido Revisionista Socialdemócrata de Chile de Raúl Ampuero. Esa es la realidad. El oportunismo es lo que promueve ese tipo de monstruos anticomunistas bestiales. Porque Milei es un Pinochet civil. Aquel Pinochet, el de Chile, era un dictador militar. Asimismo lo era el de Perú, Fujimori, que era de político. Pero tú le levantabas el pantalón y encontrabas la polaina del samurái japonés, de lo del Imperio del Sol Naciente. Esa es la realidad. Lo que Milei está diciendo y lo que está haciendo cuando habla de que con una motosierra va a destruir el árbol de los privilegios, se está refiriendo claramente a todo ese tipo de prebendas que esos pseudosocialistas troquistas, sobre todo, porque los argentinos son sobre todo troquistas, como era el Che Guevara, han metido de contrabando en el Estado Nacional Burgués para sobornar y corromper a los sectores democráticos populares que no tienen conciencia socialista y a los sindicalistas. A quien se refiere Milei y al peronismo como socialista. Y Perón era fascista. Pero por eso yo tengo que, cuando un agente de la CIA dominicano, como es Herrera Miniño, escribe que la tragedia de los dominicanos es que tenemos que sufrir la dictadura de la masa de los ignorantes. Él lo escribió hace como 3 semanas, pero es cierto. Hablando que Milei está loco, Milei no está loco nada, ni nunca ha tenido loco. Que él es un esquizofrénico, él no es esquizofrénico nada, es lo que es un fascista. Y puede tener alucinaciones, pero fascista. Que clínicamente, no se engañen. Hay mucha gente de mi generación que habla y resalta el parecido físico y de conducta de Milei con León Tebrea. León Tebrea fue asesor político, y no dudo que lo siga siendo, del mojón y la mujer en el gobierno. Ese fue uno de los fundadores de la Unión de Estudiantes Revolucionarios de la Normal, Juan Pablo Duarte, que tuvo un papel muy destacado secundando la bellaquería de Jorge Blanco junto con Guerrero. Tenían un programa en Radio Televisión Dominicana resaltando los logros de Jorge Blanco. Los paquetazos de Jorge Blanco lo aplaudieron. Pero si por ahí hay fotos de León Tebrea, yo hace 2 años creo que lo vi a raíz de la pandemia. Y conversé con él mucho, igualito a Milei. Y todas las reacciones de Milei son las reacciones que tenía León Tebrea. Se puede decir así, guardando la distancia, que Milei es un clon de León Tebrea. Clonaron a León Tebrea y salió Milei. Si esta palabra mía se la hacen llegar a él, va a decir muchas cosas y va a pensar más todavía. Pero Milei no está loco, como León Tebrea nunca estuvo loco. León Tebrea lo que era anticomunista. Y esa es una peste que no se deja. Ese es el problema de ellos, de estos oportunistas. Milei tiene una minoría en el Congreso, pero la mayoría que tienen los opositores, Milei y su equipo, la contabiliza como gente mercenario que está en el mercado. Y usted puede estar seguro que está comprándolo uno a uno. Porque esos son los mismos que propiciaron la infiltración de divisas nihilistas, anarquistas, vacuninistas en el Estado Nacional burgués argentino, pasándola como conquista democrática y socialista. Esa es la validez que tiene los planteamientos de Milei cuando dice: son los socialistas los culpables de la pobreza en Argentina. Es a eso que se refiere, porque son esos bandidos oportunistas, los que se dicen socialistas sin serlo, como los peronistas, como aquí los peñistas. Y Peña no era dique socialdemócrata. Su aliado no eran los socialistas blancos de verdad de la Unión Europea. ¿Y dónde están? Haciendo la guerra a Ucrania, a Rusia, que dicen que todavía Rusia es la Unión Soviética. Por ejemplo, ahí aparece el gobierno del mojón respaldando a María Corina Machado, un agente del imperialismo directamente, y al otro Capriles, condenando a la Suprema Corte de Venezuela, porque reafirma que hay una sentencia sobre María Corina refrendada dos veces por la Suprema Corte, o sea, reafirmada, de que tiene por agente del imperialismo, por traidora a Venezuela, no puede ser candidata durante 15 años. Y el de aquí lo respalda, porque el de aquí es un perro lacayo incondicional de la CIA y del Departamento de Estado, porque es el jefe de los mafiosos de aquí. El gobierno de aquí es más vinculado al narcotráfico que el de Guillermo Lasso, su socio de Ecuador. Guillermo Lasso, el de Ecuador, recuerden, junto con el mojón de aquí, el abenedizo Luis Abinader, el que planteó que los depósitos que tenía en el paraíso fiscal de Panamá no eran con fines de evasión de impuestos ni con fines de negocio turbio, sino que ese era su patrimonio hereditario. Pero ven acá, miren, a los dominicanos eso que les gusta apoyar vagabundería, hagan este cálculo. El fantoche parásito rey de España actual, el hijo de Juan Carlos, Felipe VI, renunció a la herencia que le tocaba por vía de Juan Carlos, porque él dice que hay que admitir que la riqueza de su padre, Juan Carlos, es una riqueza sucia del tráfico de influencia, del contrabando y de la actividad ilícita de su padre. Ese es un rey que renuncia a la herencia de su padre. Pero ese rey tiene más dignidad que el mojón de aquí. Y esto se lo digo a Julito, porque yo digo que un mojón es un impensante, es un aqueroso, es un mafioso. Se jacta de que su padre, Rafael Abinader, que nació en Haití y se incorpora al PRD por la consigna de Bosch, borrón y cuenta nueva, eximiendo de culpa a los calieses y a los ladrones del trujillismo, se incorpora al PRD. ¿Y cómo ese granuja, que en el año 1966 apenas era secretario general de la UAS con un sueldo de 3,000 pesos, cuando muere 13 años después, deja una fortuna de 21,000 millones de dólares, que es fácilmente calculable? Él dice que heredó 3,500. Ellos son tres hermanos de matrimonio. El otro que es maricón, que es el marido de Mía Cepeda y al mismo tiempo mujer desde el Canal 5 de Gómez Díaz, que es un tangazo. 3,500 él, 3,500 el otro. Millones de dólares y 3,500 la hembra, que suman casi el 50% de la herencia pagando los impuestos. Porque se supone que la mamá heredó la mitad. Entonces, si ellos heredaron 3.500 millones, porque Rafael Abinader, un agente del imperialismo, nacido en Haití, haitiano, dejó 21 millones de dólares. Y él se jacta de decir que él pagó su impuesto. Pero cualquier persona del sector medio de este país, un profesional cualquiera, médico, ingeniero, abogado, sabe que año por año tiene que pagar impuestos de su patrimonio. Si lo pagó para el 2023, tiene que pagarlo para el 2024. Eso no es un pago de impuesto eterno único. Eso es que todos los años tiene que pagar una cuota de interés sobre bienes patrimoniales. Y él dice, él se encubre en su actividad ilícita, como lo era Lasso, diciendo: no, pero yo pagué su impuesto. Oh, o sea, que él lo pagó una vez y no piensa pagarlo más, efectivamente. Él está confesándose como un delincuente. Porque él, como dicen ahí ciertos sectores de la oposición al mojón, el jefe de la mafia que saquea el Estado Dominicano y que envilece la sociedad dominicana, el mojón Luis Abinader. Lo que no dicen esos sectores, como el caso de Soquepayal Cobrador, es que toditos son bochitas y que su condición de traidores y de ladrones viene de borrón y cuenta nueva. Viene de la condición de agente del imperialismo de la CIA, como Peña, Tuey, Milagro, como es el carajo que está en obra pública, Ascensión. Ellos son agentes de los capitales financieros, del imperialismo, de la CIA, del Departamento de Estado. Eso es lo que yo quiero decir. ¿Quién justifica a Milei? ¿En qué se basa Milei? En la traición de los oportunistas, de los truquistas, de los pequeños burgueses catristas que abundan en Argentina. Ahí están ellos protestando, haciendo piquete en Argentina frente al Congreso y demás. Eso es muy oportunista. Pero es su actividad y sus hechos lo que nutrió a Milei. Por eso yo insisto, señor, si usted quiere ser socialista, póngase a estudiar socialismo. Póngase a estudiar sobre todo el marxismo-leninismo y saque sus conclusiones del estudio de texto de Lenin. Porque ahora dice mucha gente, Lenin es el que creó la teoría del imperialismo. Si Lenin fue el que creó la doctrina marxista sobre el imperialismo. Pero Lenin la creó sobre la base de la lucha contra el oportunismo. Contra el oportunismo. No se puede concebir el leninismo si no es en lucha contra el oportunismo y el revisionismo. Y es lo que muchos que se dicen, lo que se quieren decir, pintar y que de marxista y leninista, pero no le meten el diente al revisionismo ni al oportunismo. Y cuando abordan problemas de índole partidario, lo hacen a la luz del anarcosindicalismo. Que aquí Miguel Gutiérrez, o como se llame, el diputado narco ese, dijo bien claro cuántos millones le dio a Binader para llegar al poder, 50. ¿Cuánto le entregó a Eduardo Estrella, 30? ¿Cuánto le dio al ministro de Educación de Chalhú, a Furcar? Fueron 25 millones de dólares. Por ese el cemento que mencionó ahorita de opositores a, que están bajo la sombrilla de Roque Payá. Dice, no, pero es que la extradición es obligatoria para Lieve. Sí, él tiene que luchar por mantenerse ahí, porque si pierde, no solamente va preso, sino que va extraditado, porque Gutiérrez dijo que lo llevó al poder. Ahora, ¿por qué lo llevaron al poder? Para la fusión y para la destrucción de República Dominicana. Estos aspectos tienen muchísimo, yo tengo muchísima argumentación contundente, prueba para demostrar que un gobierno narcodelincuente, que donde está Guido Gómez Mazares, porque está el narcotráfico, y el otro, Nelson Arroyo. El síndico de San Pedro de Macorís, que lo puso Nelson Arroyo, es el representante de Toño Leña. ¿Usted sabe quién es Toño Leña? Toño Leña era el cabecilla del cártel más fuerte del este, que respondía a los intereses estrictamente de Leonel Fernández. La hermana de Toño Leña es la candidata a diputada número uno por el Partido Oficialista en San Pedro de Macorís. La candidata a senador por San Pedro de Macorís es la Chula. La Chula es mujer de Toño Leña, pero también de Nelson Arroyo. Y es la gobernadora de San Pedro de Macorís. Es que los perros de mierda, el PRM, es un narcopartido. Y Abinader está involucrado en el narcotráfico, igual como Guillermo Lasso, que era su gran socio de la Unión Democrática para el Progreso Económico en la Democracia. Él, el de Costa Rica, el de Panamá, Cortizo y Lasso. Y Lasso, Ecuador, es la plaza principal del narcotráfico. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es lo que aquí está primando el narcotráfico. El narcotráfico tiene que inundar a la policía. Uno, ciudadano de Villaconsuelo, que está en el medio, me dice, mira, en la capital hay alrededor de 2.000 puntos de droga y todos pagan semanalmente 30.000 pesos al DICRIN en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Yo me puse ayer, me detuve en una casa y la dueña de la casa dijo, ¿tú quieres oír a Tolentino? Digo yo, ponlo para usted. Y Tolentino está haciendo una denuncia de que hay un grupo de mafiosos que controlan Boca Chica, que son los fantasmas. Los fantasmas lo encabeza un personaje que él dice que es peor que el de San Cristóbal, en la quema, que tiene 600 puntos de droga de Boca Chica a San Pedro de Macorís, que fue el que puso en libertad en un asalto a una guagua que trasladaba preso de La Victoria a San Pedro de Macorís para poner en libertad a La Pluma y al Plumita. A La Pluma lo mataron el 14 de diciembre mientras caminaba con una muchacha apellido Guzmán en Villajuana. frente a una plaza comercial. La policía se tiró y lo acribilló a balazo. Y dijo después, cuando le escandalizaron en la prensa, que fue que lo iban a apresar, tenían orden de prisión, y intentó sacar un arma y lo acribillaron a balazo. Andaba con una novia de él, que es un apellido Guzmán. Y Tolentino está diciendo que el cabecilla de los fantasmas de ahí dio orden de matarla a la muchacha. Y está llamando a la familia a que intervenga y entregue la muchacha a la policía para que el cabecilla de los fantasmas no la mate. El Tolentino ese, que es un fascineroso de la cosa, dice, él dijo que me va a matar, pero él está más equivocado, porque él debe saber que la vigilancia que yo le tengo es tal que cuando él se matulo, yo sé si lo hace con la mano izquierda, con la mano derecha, textualmente. Y dice, tiene 600 puntos de droga en el país y le paga peaje al DICRIN y le paga peaje a la Dirección Nacional de Control de Drogas. 30,000 pesos semanales. Si tú multiplicas 600 por 30,000, 6 por 3, el Tigre está pagando 18 millones semanales al DICRIN y a Dirección Nacional de Control de Drogas. La ley esa del DNI es demostrando que su aspiración son implantar una dictadura. Que no es modificación de la ley, de esa ley, es la anulación de esa ley. Lo que se debe exigir es la eliminación de la ley. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Redo.